buscan sus dueños, artefactos que no funcionan más. Lo que no sostiene cederá. Los no muertos enterrarán sus secretos para siempre. Mis entrañas son insuficientes, tus predicciones hablan poco de mi suerte. Revisamos la cuenta, no me debías nada. Peor final posible, es la fatal arcada. Construir un búnker no salí jamás. 3.5 metros bajo tierra. Hablan poco de mi suerte.